Ando como un loco, aullándole a la luna. Pensando en tu beso, mojándonos en la lluvia. Me pregunto si vas a volver, si después te de hay otro nivel. Porque lo que hicimos, no lo hice con ninguna. Lindo el color de tu bronceado. Wow, el tatuaje en ese costado. Hasta le hablé a mi hermana de ti. Un skincare solo pa' ti. Nuevo perfume, voy pa'l duty free. Estreno las Bad Bob pa' bailar contigo. Quiero todo lo mejor contigo. Canto cualquier canción contigo. Andamos en los noviecitos. Ando como un loco, aullándole a la luna. Pensando en tu beso, mojándonos en la lluvia. Me pregunto si vas a volver, si después de ti hay otro nivel. Porque lo que hicimos, no lo hice con ninguna. Me pasé la noche sin dormir, solo pensándote. Mi cuerpo sudando como quisiera. Que yo quiero que tú sepas que yo soy un poco lunática, pero también bien romántica. A mí me gusta ser ratata, por eso papi vente pa' acá. Llévame pa'l cine, vamos a bailar. Tu luna en acuario te hace especial. Salgamos esta noche y no volvamos más. Porque quiero todo lo mejor contigo. Bailo cualquier canción contigo. Eso que hacemos no es la mía. Ya se están quedando los vecinos. Ando como un loco, aullándole a la luna. Pensando en tu beso,